Lunes 9 de marzo. Una visión del príncipe. Leo Daniel, capítulo 10, versículos 4 al 9. El día 24 del primer mes estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Alcé mis ojos, miré y vi un varón vestido de lino, ceñida su cintura con oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, su rostro parecía relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Solo yo, Daniel, vi la visión, no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo ante esta gran visión, pero no quedaron fuerzas en mí. Antes bien, mis fuerzas se cambiaron en desfallecimiento, pues me abandonaron totalmente. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. ¿Qué sucede con Daniel? Cuando Daniel describe su experiencia, nos cuesta imaginar el esplendor abrumador de lo que ve. Esa experiencia humana, según Daniel 10, 5 y 6, remite al Hijo del Hombre, representado en la visión del juicio celestial, según Daniel 7, 13. Su ropa de lino nos recuerda las vestimentas sacerdotales de Levítico 16, 4, y un aspecto que asimila a este personaje con el príncipe de los ejércitos, descrito en relación al santuario celestial en Daniel 8. El oro también está ligado a la vestimenta sacerdotal como una señal de dignidad real. Por último, la comparación de este personaje con el relámpago de fuego, el bronce y una voz de estruendosa lo muestra como un ser sobrenatural. Se trata de alguien investido de atributos sacerdotales reales y militares. Esta figura también muestra similitudes interesantes con el ser celestial que aparece a Josué poco antes de la batalla contra Jericó en Josué 5, 13 y 14. En la visión, Josué ve al príncipe del ejército de Jehová, curiosamente usar zar de la palabra hebrea, que aquí se traduce como príncipe y en otras versiones le traduce como comandante, al igual que en Daniel 10, 21 con referencia a Miguel, vuestro príncipe. Pero existe un paralelismo entre Daniel y Juan. ¿Qué similitudes encontramos en la visión de Dios que tuvo Daniel en Daniel capítulo 10 y de Josué capítulo 5 versículos 13 al 15 y Apocalipsis 1 versículos 12 al 18? Leo Josué capítulo 5. Aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos, vio un hombre que estaba delante de él con una espada desvainada en su mano. Josué se le acercó y le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No respondió a él, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quítate el calzado de los pies, porque el lugar en que estás es santo. Y Josué así lo hizo. Leo Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 18. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candelabros de oro, y en medio de los siete candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Tenía pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como de un horno, y a su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía siete estrellas, en su boca salía una espada aguda de dos filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece con toda fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas. Yo soy el primero y el último. El que vive estuvo muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Según Daniel, los que estaban con él se llenaron de temor. Y al mismo Daniel cae débil y frágil al suelo también. La manifestación de la presencia de Dios simplemente lo abruma. Sin embargo, más allá de los temores inmediatos, la visión de Daniel muestra que Dios tiene el control de la historia. De hecho, a medida que se desarrolla la visión, veremos que Dios provee a Daniel un resumen de la historia humana, desde los tiempos del profeta hasta el establecimiento del reino de Dios, según Daniel 11 y 12. Si, como hemos visto vez tras vez en Daniel, el Señor puede mantener la historia humana bajo control, ¿qué puede hacer por nuestra vida individual? Reavivados por su palabra, hoy Salmos 36, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 26.